En una noche oscura y fría, cuando en mis brazos yo te besaba, porque sabías que te quería, que solo a ti yo te adoraba. Porque sabías que te quería, que solo a ti yo te adoraba. Ya nunca volverán aquellos días, ni las horas tranquilas que pasamos, cuando decías que mucho me querías, que solo Dios podía separarnos. Cuando decías que mucho me querías, que solo Dios podía separarnos. No quedaron sino tristes recuerdos, porque al fin los dos nos engañamos, porque olvidaste de mí todos los ruegos, y hoy los dos estamos olvidados. Porque olvidaste de mí todos los ruegos, y hoy los dos estamos olvidados. Ya nunca volverán aquellos días, ni las horas tranquilas que pasamos, cuando decías que mucho me querías, que solo Dios podía separarnos. Cuando decías que mucho me querías, que solo Dios podía separarnos.